Esto es rap redimido, rap vivo, rap con sentido. Rap que te penetra y que te afecta positivamente. Rap transparente, rap redimido, rap para mi gente. Yo, ahora le paso al veterano quisqueyano, el rapero extraterrestre, el fenómeno urbano, el exterminador que con micrófono en mano pega duro como Thor con el puño de Thanos. De eso tú estás más claro que la piel de Sammy, pero es un tema espiritual, pedazo de salami. No es por un Grammy, rapeo para que tu nombre esté en el libro y no en el libro de la Yagami. De drogadicto y alcohólico evangélico, rapero empírico y quizás el más polémico. Amo la paz pero me toca el campo bélico, MC probado en el estudio y en lo escénico. Rap atípico, normal, fuera de lo habitual, aún así el más internacional. De mi país una raíz fundamental, rap para la cultura pero nunca cultural. Rap es rap, soy rapero como Tupac y Biggie, pero con el mensaje de Palau y Gille, salvando y construyendo como Mario y Luigi. Tengo el mejor oficio, soporte mi guille. Manos arriba que comienza el show. Rap redimido en la escena, siente el peso del delivery, bro. Rap redimido en la escena, si te corre por la sangre cabecealo. Rap redimido en la escena, llégale al beat, a la letra y al flow. Rap redimido en la escena, palo de lira. Mi rap es grasa que no se expira, viviendo el sueño de andar con mi familia de gira, inspirando a uno al que me tira. El Judas siempre se vira. Es mentira, ustedes saben de rap lo que yo sé de guitarra. Ustedes solo repiten la historia que el otro narra. El que no sabe de rap, de cualquier rima se agarra, pa' decir que es una barra. Qué reacción más charra. Ya, niños, atención a la pizarra. Disfruten que el león tiene el micrófono en la garra. Yo nunca brindo comida chatarra. Tú no me ves con el bizarrap porque mi letra sí es bizarra. Este es mi oficio y no lo hago por hobby. Nunca fuera de servicio ni en tiempos de Kobe. Siempre sacando de quicio a la agenda del lobby, con disciplina y sacrificio como lo hacía Kobe. Amo lo que hago y más para quien lo hago. Respeto tanto el rap que todavía lo indago. A esta liga no se llega si eres un vago. Llévate de Phil Jackson pa' que brilles en Chicago. Manos arriba que comienza el show. Rap redimido en la escena, siente el peso del delivery, bro. Rap redimido en la escena, si te corre por la sangre cabecealo. Rap redimido en la escena, llégale al beat, a la letra y al flow. Rap redimido en la escena. Yo soy un pro, no un prodigio sino un pródigo. El que me compró con su sangre me dio un código. Mi propósito es igual al de un clérigo, pero es por gracia que prosigo, nadie me obligó. No soy un producto ni un estereotipo, Dios me equipó, soy su proyecto, su prototipo. No busco ser tu rapero favorito tipo, eso no tiene relevancia en este equipo. No cumplo los requisitos del real hip hop. Hace tiempo que ya no quiero tomar de esa copa. Ese ego resentido conmigo no engrapa. Solo soy el rapstar que las bocas restapa. Esta no la hice para demostrar nada. Si ya la tengo, no tienen que dármela. Pero se viene una nueva temporada, y aunque me acaben estoy dispuesto a jugármela. Si este tema te molesta, pues bingo. En este juego de billar me tocó ser el mingo. Recíbelo como mensaje de domingo, directo desde Elohim Santo Domingo. Manos arriba que comienza el show. Rap redimido en la escena, siente el peso del delivery, bro. Rap redimido en la escena, si te corre por la sangre cabecealo. Rap redimido en la escena, llégale al beat, a la letra y al flow. Rap redimido en la escena. Esto es rap redimido, rap vivo, rap con sentido. Rap que te penetra y que te afecta positivamente. Rap transparente, rap redimido, rap para mi gente.